Continuamos na Radio Municipal do Porriño, aquí no 106.0 da FM. Xa saben que estamos con vostedes ata as 2 do mediodía. Recibimos no noso estudo, en primeiro lugar, a Tania Alonso, a nosa compañeira. Bos días, Tania. Hola, bos días, que tal? Bueno, temos aquí tamén no noso estudio a Isidro García, da plataforma de afectados polas preferentes do condado, non? Louriña e Paradanta. Bos días, efectivamente. Imos falar un poquinho do que aconteceu nas pasadas semanas, verdade, Tania? Concretamente, hoxe estiveste tamén un pouco reunidos aí no Porriño, falando e pondo en común eses puntos sobre como está a situación das preferentes. Bueno, sí, estuvimos en Porriño, pero ya fue una manifestación pacífica, más bien simbólica, puesto que parece que esto se está moviendo. Hay noticias de la banca y bueno, pues mañana vamos a tener aquí en Multiusos a las 5 de la tarde una reunión para comunicar a todos los de Porriño y a todos los que quieran venir, o sea, Louriña y Condado, para pasarles la información a todos juntos de los nuevos acontecimientos que hay. Hoxe xa ás 5, todas aquelas persoas interesadas en informarse mellor sobre as preferentes, as participación preferentes, como está a situación e toda a problemática que poden facer, poden acudir, ¿no?, aquí ao Multicentro de Torneiros ás 5 da tarde. Efectivamente, yo os pido que acudáis todos los que podáis, tanto de preferentes como subordinadas. Ahora, pues, ya sabéis por la prensa que hemos estado delante del presidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, a pedirle qué podía hacer por nosotros y qué podíamos esperar del tema político que en este momento nos rodea. Y digo esto puesto que yo entiendo, quiero creer, que Nova Galicia Banco es solvente, que los gallegos, gracias a Dios, hoy no necesitamos nada de nadie. Lo que sí pasa es que al estar intervenidos por el Banco de España, pues tenemos que esperar a que nos den luz verde para poder ser nosotros mismos. ¿Qué mensaje transmitió vos a plataforma o presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo? El presidente Núñez Feijóo nos transmitió que no solamente somos españoles, que tenemos que ver también con la Comunidad Europea. Allí se habló de las hojas de arbitraje, se habló de Nova Galicia Banco, de qué puede ocurrir. Y vamos a empezar por las hojas de consumo y del arbitraje. Quiero que la gente entienda de una vez que no basta con ir al concello y que la señorita que está allí les haga la hoja y tal y cual. Mira, esto de la hoja del arbitraje, en primer lugar, se necesitarían 4 o 5 mil personas que lo aceptaran y que se escribieran. Y luego tendríamos que esperar a que el señor Almunia, pienso que es el señor Almunia, el que nos diera el visto bueno para llegar a concretar esto. Pero ojo aquí, porque tendríamos que pasar por un filtro y posiblemente, puntualmente, algunos, muy poquitos, podrían pasarlo, aquella gente dependiente, muy mayor, que firmaron con el dedo, y etcétera, etcétera. Y aún así hay que pasar ese filtro, porque una vez que estamos aceptados el arbitraje, ya no podríamos retroceder, es decir, tendríamos que conformarnos con lo que nos dieran, ni tendríamos ya que nada con la banca, ni tampoco podríamos ir por el alto tribunal, por lo tanto ahí quedaría la cosa. Falase, Isidro, perdón que te interrumpa, de dividir as persoas en función de se pues, sufren algún tipo de engano, foron máis fáciles de enganar que outras. Sí, el engaño fue para todos igual, porque no nos dijeron la verdad. Resultaron todas enganadas, o fin y o cabo. Por supuesto, tú sabes que un contrato con un defecto de forma es un contrato nulo. Los banqueros, cuando no nos dijeron la verdad, a más de 100.000 gallegos nos engañaron, la peor de las mentiras. Acaban de decir recientemente en la prensa, o que en eles, por lo menos, que eles tamén, en certo modo, foron enganados, porque hai moita xente do banco que adquiriu esas preferentes. Por tanto, din que tamén eles mesmos están afectados. Sí, hai banqueros que las tienen, familiares de ellos que las tienen, hijos de ellas que los tienen, pero claro, ellos son banqueros. Son os responsables. Ellos son os responsables, o coeficiente está de 0 al 10. Muchos de los afectados están de 0 para abajo. Entonces, uh-huh. estos son los que se podrían librar. Y los que nos han, los que estamos en intermedio, pues claro, nosotros vivíamos un poco de los intereses y otros ahora ni siquiera eso. Por lo tanto, al no decirte la verdad, porque nosotros decíamos, oye, mira, te pones a jugar, es como si fuera la bolsa. Nadie lo hubiera aceptado de la claro. gente. Uh-huh. Por lo tanto, pues ahí es donde estamos. Yo entiendo, quiero creer y creo, según un alto cargo de la banca, aparte de lo que nos dijo el señor Feijóo, es que Nova Galicia Banco va a continuar. Debido a todo el revuelo que hemos hecho, pues se han sacado en depósitos, calculo que entre 900.000 y 1.000.000 de euros. Uh-huh. Esto no es bueno para la banca. De no. ahí que yo pida a todos los que quieran venir a la plataforma que han de venir porque si no van a quedar fuera de juego. Uh-huh. Porque imaginaros que Nova Galicia Banco va para arriba, pues mucho mejor. ¿Qué ocurriría con las preferentes? No las iban a cambiar por otro producto. Llamémosla, pues, yo qué sé, cualquier otro producto. Mm. De cualquier forma no nos iban a dar el dinero. No lo, seguiríamos 2-3 años ahí, a cuenta de unos intereses. ¿Canto sodes na plataforma de afectados do condado, non? Condado para Dante Loubriño. ¿Canto sodes, máis ou menos? Actualmente somos como unos 150. Cerca de 200. Medraste bastante desde que comezó todo esto, ¿ves? Al principio era de como 40, 50, ¿no? Bueno, al principio empecé con mi mujer allí en los soportales. Uh-huh. Mi mujer se iba a comprar y empecé yo solito. Claro. Ya nos presentamos en Orense con un autobús. Y ahora ya, bueno, para el día 2 en Coruña, atentos aquí porque el autobús, ya hay más de un autobús. Y posiblemente antes del 2 de junio, pues habrá dos autobuses, lo único para llegar hasta allá. Tenéis que anotaros en los que queráis venir. Mm. El precio del autobús son 12 euros. Uh-huh. Saldría el autobús de Porriño, de Salvatierra, de Las Neves y Pontarés. ¿Dónde puede la gente apuntarse? La gente puede apuntarse, pues bien, mañana a las 5 de la tarde, que como he dicho, voy a estar aquí para darles una charla a todos aquí en el Multiusos, justamente, aquí donde estamos. Y luego el martes, pues el miércoles estaremos en Ponte Areas y después el martes volveremos a Porriño. Mm. Y también vamos a estar, como ya os he dicho, en Tui. En Tui hay dos o tres señoras o una, no sé cuántas hay, la pobre que se está dejando la vida allí en la puerta del banco. Entonces hemos decidido el resto de plataformas, hablo de todas las plataformas, de manifestarnos en Tui. Es decir, allí habremos miles. Lo mismo que ocurrió en Moaña, que éramos 5.000. En Moaña, que pecharon 5.000 personas, recordamos. Tuvieron que pechar as oficinas, sí. Falamos de 150 nesta zona, pero supoñemos que hai moita máis xente afectada que ainda non está notada nesta plataforma. Claro, hai moitos afectados que me llaman, queren informarse, en tal y cual. Mm. E eu, claro, mira, por favor, venid a las plataformas, porque imaginaros por un momento que la cosa non se pone clara e que tenemos que ir por la ley, al juzgado. Entonces tendríamos que tener, que ya lo tenemos un gabinete de abogados, y si hay que ir por la ley, pues el gabinete dirá, oye, quiero hasta 1.000, ya somos 1.000, entre Rosal, Loubriño y Condado. Uh-huh. Por eso quiero, repito, que vengáis a la plataforma, anotaros, que si no vais a quedar fuera de juego, porque claro, si somos 1.000, vamos a pagar poquito. Uh-huh. Ya digamos, en caso que se perdiera, pues los abogados y los procuradores... Había que pagarlos, pero lo pagamos entre 1.000, pues imagínate, uno solo, imposible. Tampoco podría haber 100.000 jueces y 100.000 juzgados y todas estas cosas. Mm. Por eso, repito, que vengan a la plataforma. ¿Cando crees, Isidro, que saberedes algo de si finalmente podes, pues non sei, tanto recuperar os dinheiros como cambiar as participacións, como saber algún tipo de solución que se poida tomar? Bueno, yo... Hace como 2 o 3 meses nos llamó González Bueno, que es el segundo de Castellanos, y nos dijeron que el mes de junio, yo pienso que va a ser este 16 de junio, Nova Galicia Banco nos va a decir si va a continuar o vamos a ser traspasados a otro banco. Yo repito que creo en Nova Caixa Galicia. Tengo motivos al haber hablado con estos altos cargos y cara a cara y con la verdad por delante. Y me han dicho esto, que Nova Galicia Banco es solvente, que los gallegos podemos manejarnos por nosotros mismos, que no necesitamos ni al Banco de España, ni necesitamos a Bruselas, ni a nadie. Simplemente queremos que nos den luz verde para ser nosotros mismos. Por tanto, en junio ya sabremos qué decisión van a tomar. Vamos a tomar todos juntos. Que no se toma decisión, sabemos que en septiembre ya nos echan. O sea, es decir, tendremos que ser... traspasados a otro banco. Llámese Santander, BBVA, Bankia o... ¿Qué pasaría entonces si sucede eso, Isidro? Bueno, yo pienso que una vez que vamos a otro banco, pues será lo que quieran de nosotros. Yo me imagino que si tienes 100, te van a ofrecer 50, te lo van a poner a trabajar, invertirlo. Por supuesto, te van a dar unos intereses, pero también te van a pedir la nómina, porque te van a convertir en cliente de ellos. Esto sería lo mismo que ir por el arbitraje, por ejemplo. Y tampoco el arbitraje, te he dicho que sería puntual, no vale para todos. Los más listos, los más inteligentes, los que más coeficiente mental tengan, aquellos no tienen nada que hacer con el arbitraje. Repito, aquellas personas dependientes que han firmado con el dedo, que hoy para quizá habría que llevarlos a un médico forense para que hiciera un parte de que esa persona no se puede ni mover de casa, que hay algunos, posiblemente para esa persona podía... Puede valer. Bueno, gustaríame recordar que mañana, ¿no?, tenemos a las 5 de la tarde esa reunión informativa. Falarás, Isidro, de todo esto, supoño, moito máis. Sí, moito máis, porque hoxe, pues, hoy a las 9 de la noite nos vamos a reunir a coordinadora, los interlocutores válidos ante Feijóo, para tomar una determinación qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que les vamos a decir. Pues yo pienso que después de la reunión, no antes, saldrá una nota de prensa de lo que hemos pensado hacer, de lo que vamos a hacer, y también yo les comunicaré a los de Loriña Condado personalmente aquí, en la reunión que tenemos a las 5 de la tarde, en Multiusos, en Porriño, lo que vamos a hacer. Bueno, para rematar, gustaríame que recordes ese teléfono donde pueden llamar para informarse, para saber más. 617-14-98-31, el mismo que tenéis vosotros. Bueno, pues, Grafiñas, recordamos, mañana a las 5 de la tarde aquí en un multicentro de Torneiros tienen que estar todos presentes para esa reunión informativa sobre las preferentes. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.